Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Esto es El Sabor de la Noche, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba es Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy vamos a comenzar con un homenaje bastante personal para mí, pero es que lo tengo que hacer. Un día como hoy nace en 1930 en Guaduas, Cundinamarca, uno de los grandes héroes de mi vida. Modestia aparte, debo decir que uno de los pioneros de los medios de comunicación en este país, y es nada más y nada menos que mi abuelo, el señor Julio E. Sánchez Vanegas, un hombre de radio, un hombre de empresa durante muchos años con Producciones ES, y la primera cara que apareció en la televisión colombiana, un hombre que aprovechó ese medio para ser revolucionario, sin lugar a dudas, un hombre que se atrevió a hacer todo, hizo los Oscar, hizo Miss Universo, por primera vez para la televisión colombiana ambos, y también hizo un programa que para mí es uno de los más especiales, un musical que se llamó Espectaculares ES, en el que aparecieron por primera vez en la televisión colombiana algunos de los artistas más importantes del mundo, como por ejemplo Paco de Lucía, Astor Piazzolla, Barry White, Jerry Mulligan, Dizzy Gillespie, Billy Preston, La Fania All Stars completica. También Gloria Estefan hizo su primera aparición en televisión colombiana con el grupo Miami Sound Machine. Ahí Carlos Vives hizo su primera presentación profesional en televisión como telonero de María Creusa en Espectaculares ES. Mucha gente muy grande. También apareció un hombre que, aunque era de la competencia, hizo el jingle de ese programa en los 80, y es nada más y nada menos que Jimmy Salcedo. Él era de la competencia con el show de Jimmy, y vamos a recordar esto para Julio E. Sánchez Vanegas, con mucho cariño, por Jimmy Salcedo. Aquí está el tema de Espectaculares ES.

tell her I wanna know if what you feel is real. Cause there is a reason, yeah, for the things that I say. In a special way, we've been together, oh so very long. I would hate to break up, break up our happy home. Don't be ashamed to cry. You gotta be

Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo uno de los temas más importantes de la bossa nova, una canción que fue compuesta por Antonio Carlos Jobim y Newton Mendoza como respuesta a los puristas en Brasil que decían que los que hacían bossa nova eran unos tipos que no sabían nada de afinación musical, así que decidieron hacer este tema como respuesta, una canción que tuvo muchas versiones icónicas. Y esta fue una del álbum Get Gilberto, lanzado en 1964 con el saxofón de Stan Getz, la guitarra de João Gilberto y el piano del maestro Tom Jobim. Este disco además se ganó el Grammy al álbum del año, primer álbum de jazz en lograr este honor. La canción que estaban oyendo era nada más y nada menos que Desafinado. Vamos ahora a continuar con Toni Braxton y una canción que es uno de los grandes éxitos de su carrera, el primer sencillo del álbum The Hit del año 2000, una canción que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y número 5 en el Reino Unido. Esto se llama He Wasn't Man Enough. He was my man, but I chose to let him go. So why do you look like I care about him? Looking at me like I'm hurt, and I'm the one who said I didn't want it to work. Don't you forget I had him first. What you think? Stop blaming me. He wasn't man enough for me. If you don't know, now here's your chance. I've already had your man. Man for you. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Un clásico de 1984 por Philip Bailey, un hombre conocido por su trabajo con la banda Earth, Wind and Fire, a dúo con Phil Collins, un tema que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, del álbum Chinese Wall, el tema Easy Lover, estaban oyendo a esta hora en El Sabor de la Noche. Vamos ahora a continuar con uno de los éxitos más importantes de la carrera del desaparecido Marvin Gaye, junto con Sexual Healing, What's Going On, Let's Get It On, Mercy Mercy Me, su versión de I Heard It Through the Grapevine. Esto se llama así, I Want You. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters. Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh. Hey, sister, go. Wanna give it a go? Gitchy, gitchy, yeah, yeah, da da. Gitchy, gitchy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mocha, shoga, latte, yeah, yeah. Ooh, yeah. Cream, lady, Mona Lisa. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistakes for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes. Four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. They want an itchy, itchy, yeah, yeah. Come on, mocha, chocolate. What? Rio lady, mama. One more time, come on. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo un tema que originalmente fue grabado en 1974 por el grupo La Belle, y esta versión fue hecha en el 2001 por Christina Aguilera, Pink, Lil' Kim, Maya y Missy Elliott para la película Moulin Rouge de Baz Luhrmann. Ambas versiones fueron número uno en los Hot 100 de Billboard, el tema Lady Marmalade. Nos vamos a despedir con un clásico de los 70, de 1976, una canción de los Bee Gees del álbum Children of the World, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard también, y se hizo muy famosa sobre todo por su inclusión en la película Saturday Night Fever con John Travolta en 1977. You Should Be Dancing. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.